de las grandes voces de la música, del pop, ¿no? Supremamente talentosa, lo hace todo. Muy chévere, pianista. Todo. Ay, no, todo, es muy todo. Linda. Es ¿cierto? Muy linda. Yo la vi a ella en... Ya vino, ¿cierto? Sí, hace años en el Movistar y pasó algo muy random. ¿Qué pasó? Salió Karol G. Ah, ¿sí? ¿La invitó? Sí, yo recuerdo. Y cantaron, cantaron en inglés y en español. ¿En serio? ¿Eso fue hace 2 años? Eso fue hace 2 años. Sí, por ahí hace 2 años. Sí, sí, sí. Bueno, mira, tremenda. Sí, increíble. Bueno, cosas que pasan. Y cosas que pasan con Elon Musk. Bueno, Elon Musk. Elon Musk. Elon Cositas se autovendió cosas. Vendió Twitter. Vendió X. Ya al fin sí, confirmadísimo. Sí, claro, confirmado. A sí mismo. Se la vendió a una empresa de él mismo. ¿Sí? Sí. Ah, bacano. ¿Por cuánto? O sea, no hizo nada. 33 mangos. ¿Quién sabe si por temas tributarios lo hizo? Yo sí quería... Puede ser, ¿no? Claro, deben haber ahí unos truquillos. Pues lo vendió por 33 millones de dólares. Ah. Fue adquirida por otra plataforma que también le pertenece, que se llama XAI. No, el propio Elon Musk anunció la operación. ¿No? En su cuenta de X, el multimillonario compartió que la transacción se hizo totalmente en acciones, misma que valoró a XAI en 80 mil millones de dólares y a X en los mencionados 33 mil millones. Dice el comunicado, los futuros de XAI X están entrelazados. Hoy damos oficialmente el paso de combinar los datos, modelos, computación, distribución y talento. Esta fusión liberará un inmenso potencial al combinar la capacidad y avanzada experiencia en inteligencia artificial de XAI con el alcance masivo de X. Wow. ¿Habrá cambios en X? Se preguntarán. No. Seguramente tendrá cambios. Sí, ¿no? Que iremos notando poco a poco. De pronto es una funcionalidad, ¿no? Pienso yo. Uh-huh. Pueden haber algunos cambiecillos. Y algunas experiencias más rápidas en cuanto al uso de Grok y pues de su inteligencia artificial. Y más significativas para millones de personas. Elon Musk compró esta red social en el 2022, recuerden, 45 mil millones de dólares. La diferencia en el precio al que se vendió... Es porque le resta 12 mil millones a la deuda. Claro. Eso es. Ya entiendo. Ya está ahí. Bueno. Mira. Movimientos. A cortar la deuda, justo hablando de eso. ¿Para qué ves? Movimientos. Y también fue noticia porque estuvo compartiendo información de la serie Adolescencia. En algún momento un periodista hizo un tweet diciendo que esta serie era un ataque directo contra los blancos, que era propaganda antiblanca. Uh-huh. Él comparte esta información y salió a hablar el creador de Adolescencia a decir que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Dice, con esto no estamos hablando de raza, estamos hablando de masculinidad, estamos tratando de abordar un problema, no estamos diciendo que sea una cosa u otra, estamos diciendo que se trata de chicos. Uh-huh. Si no la han visto, está en plataformas, son 4 capítulos, son capítulos que están hechos en plano secuencia, eso quiere decir que no hay cortes. Sí. Es difícil de ver, es rudo. Es muy incómoda. Es muy incómoda, pero sí es necesaria por lo menos como hacer un ejercicio de reflexión de lo que está pasando. Y hace una semana compartíamos lo de los emoticones que tienen una interpretación distinta a lo que nosotros creemos. Uh-huh. Hay que verla. La manosfera, todo eso que no teníamos ni idea. Eso es como que nos abre la puerta un poco a eso, ¿no? Bueno, muy bien, hay noticias de Elon Musk en las mañanas X, ahí que está Billie Eilish. Señor, les tengo un par de cosas. A ver, cuente. Tenía una cosa para Camila, para contarle a Camila, pero se me embolató porque así son las redes sociales. No, igual tú sabías, Camila. A ver, que uno envejece en 3 totazos. Como en 3 totazos. Como en las décadas, a los 30, a los... Ya envejeció uno a los 30, digamos. Cuando no va al picnic, envejece. 10 años. Después de 4 días de picnic, uno envejece. Te descuentan 10 años. Sí, claro. 3 por día. Si uno envejece en 3 tandas, hay 3 momentos de la vida en que se nota la vejez, en que la vejez... Es decir, hay 3 edades. A ver. Son los 34. Ok. Muy bien. ¿Cómo presente. Están ustedes? Ay, yo el nuevo estoy, viejo. Estoy envejeciendo, lo he sentido. El hombre viejo. Claro que no, pero sí estás más sensato, coherente, sabio. Muchas sí, gracias. Sí, sí, te felicito. ¿Cuál sigue, Dios mío? 61. Ah, bueno. Ah, no, pero ya digamos uno ya ahí tenía que envejecer. Ay, bendito, ya por lo menos por nuestro lado tenemos la pensión sí. cotizada. ¿Alcanzas? Sí, sí. Bien, sí, está bien, perfecto. Falta, gloria digamos. A Dios, gloria a Dios. ¿Y la tercera? 75. Sí, evidentemente también. Bueno. Sí. Está bien. La de 34 a 61 está con buen tiempo de diferencia. Claro, pero uno empieza a sentir ya, yo creo que los pasos, el peso de la vejez a los 30. Perdón, me equivoqué, fe de ratas con ustedes. ¿Cuál es entonces? Ese día de este April Fool's está complicado. 44-60. 44 y 60 son las dos edades. Se asustaste, ah. Andrés. Asustaste, Andrés. Rejuvenecí. Tres canas le salieron. Es un estudio de la Universidad de Stanford que dice que el cuerpo humano envejece de manera drástica a los 44 y a los 60 años. Ok. Ay, 40, ay amigo, mira, yo ya sentido? Pasé por ahí con razón, ahora entiendo todo. Esto es, según la revista Nature, esto está publicado en la revista Nature, a los 44 años se producen cambios en las moléculas relacionadas con enfermedades cardiovasculares, el cuerpo tarda más en eliminar el alcohol y el café. Ah. Por eso no volví a tomar, con razón, tuvo una buena decisión. La piel y los músculos envejecen antes. Sí. En los 60 se producen cambios en las moléculas relacionadas con la regulación inmune. Te va a dar cualquier gripita. Exactamente, hay que tener cuidado, hay que hacer ejercicio. Sí. Se producen cambios en las moléculas relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos, se producen cambios en las moléculas relacionadas con la función renal y se producen cambios en las moléculas relacionadas con el envejecimiento de la piel y los músculos. Claro, sí, sí. Ay, tiene sentido. Bueno, pero todavía nos queda tiempito, tranquilo. A ustedes, claro, celebren en estos momentos, pero llegarán. Ya casi. 10 años. El sí. proceso de envejecimiento comienza a principios de los 20. Sí, ahí es donde uno empieza a perder colágeno. ¿En serio? Sí, a los 25 joven? Las mujeres ya, por ejemplo, dejamos de producir colágeno, por eso nos toca hacernos tanto skincare y echarnos cosas en la cara y todo. Ya. Skincare. Perdemos elasticidad en nuestra y alegría. Perdemos esperanza, ¿viste? Los primeros signos visibles del envejecimiento aparecen alrededor de los 30. Correcto. Sí. Bueno, sí. Sí, soy. Yo soy. Acá los veo y sí. Treintañeros. Sí, treintañeros. La genética, el estilo. Pero tú no pareces de 30 años. ¿Yo? No. ¿De cuántos de parezco? No, por ahí unos 23. Gracias. Si tú te ves mejor. Bueno. Digamos que tenemos 23. No hay necesidad. Está bien, hay que darle la razón a la gente. ¿Sí? No siempre uno tiene que tener la razón. Exacto. Alejandro, claro. ¿La tiene? Ya. Tiene la razón. Es correcto. La genética, el estilo de vida y el medio ambiente determinarán la etapa en la cual la epidermis y la dermis sí. comienzan a adelgazarse. Por el medio ambiente sí. ya perdimos. Empieza uno medio a chupar un poquitico. Ay, ojalá. Sí, sí, sí. Tengo una canción para la mañana de hoy. Tengo un riesgo. Arriesgate porque es que el mañana no existe. El mañana no existe. A ver, ¿qué es? Quiero presentarles, quiero que escuchen esto. No tengas miedo, todavía hay tiempo que perder, hay fotos. Bueno, ahí les dejo. Dolorosito. Uno, sí. Estuvo rica, ¿no? Rica para este momento de la mañana. Duro, no, pero alguien que esté en Tusa no lo tomó bien. Pega duro. Dijo, ¿pero qué es esto? ¿Qué más quieres de mí, señor? Ay, un abrazo. Este es Pablo. Sí, estuvo en el picnic, ¿no? Estuvo en el Estéreo Picnic. ¿Quién es Pablo? Pablo es un músico español que ha acompañado hace unos buenos años a figuras como C. Tangana. Ok. En la construcción de canciones y apenas hace como que 3 años se decidió a lanzar canciones y discos. Y esta es una de sus mejores canciones, en mi opinión, se llama Mi Culpa. Es muy bella y la voz es muy bonita y como que le duele. Le duele. Se nota, es como... Le duele un poco, sí. Con lo de la ropa en la silla, uy, qué frío. Sí. Tiene buena voz. Lindo. Es muy joven. No, la letra. 22. Y la letra es linda. Tengo que decir algo, lo entrevisté la semana pasada. Sí, señor. ¿Cómo le fue? ¡Ah, el guapo! Sí. Y el jovencito también tiene como 27 años, 22. Por ahí, ¿no? 22. Ah, 22. Y Juan 3, es que Camila no oye. Con todas esas cosas que, con las que ando, el montón de palos de trípodes de... Camila no oye. Maleta. Yo soy sorda. Es hijo de Jorge Drexler. Sí, es el hijo de Jorge Drexler. Y yo no tenía ni idea. Sí. Y fue lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque yo llegué, me senté, llegué agradecido. Rapidísimo. Ahora, tengo que decir que me he vuelto muy bueno cumpliendo horarios. Estoy aterrado. O sea, no tan bueno, pero muy bueno. O sea, llegué a la entrevista era a las 2 y 15, pongamos. No, era la 1 y 45 tenía que comenzar. ¿Y llegaste? Llegué a la 1 y 20. Oye, con 20 minutos, muy bien. Sí. Ay, ay. Pero bueno, algo es algo, sí. Montas y eso, o sea, sí. Llegué a la 1 y 20, a la 1 y 45 en punto, tenía todo montado. Ah, muy bien, te felicito. Me puse a hablar con el hombre, bueno, y usted qué cuente tales, y usted cuente, hable, y yo diciéndole, bueno, hábleme de su familia, cuénteme dónde viene usted. Con idea. Cuentas, y el hombre todo contento, sí, claro, ¿no? Que vea, qué tal es que yo diga esto, y le dije, bueno, y usted trabaja con Tangana y toda la cosa, y me dijo, sí, no, tales, no, es que es mi padrino, que yo no sé qué, y yo, ah, yo, mira, bueno, qué chévere, bueno. ¿No? El, sí, el menorcito de Doña Gloria. Yo lo conozco hace rato, y le dije, no, y me dijo, no, pero a veces me da como susto, como síndrome del impostor y qué tal. Y yo le dije, no, pero no, qué síndrome ni qué nada, hermano. Usted es muy bueno, usted canta muy bonito y todo. Y el hombre contento, no, que sí, que bien. Y bueno, a los 25 minutos, no, por ahí, como a los 15 minutos, dije, esta entrevista va muy bien. Entonces dije, como a los 25 minutos, bueno, le dije, hombre, gracias por darme su tiempo, por prestarme unos minutos, toda la cosa, ¿no? Muy chévere conocerlo, muy bonito y toda la cosa. Cuando me paré, apagué las cámaras, volteé a mirar y el man me abrazó. Me dijo, estoy muy feliz, muchas gracias, esta es una gran conversación. Y yo le dije, no, pues... ¿A usted? Y yo le dije, no, a usted, todo bien, pues. Qué chévere. Y entonces... Y ya dije, sí, se separaron. Tomamos una fotico. Entonces me tomé la fotico. Sí. Y dije, a chicanear, a subir a lo que son las historias. Sí, y la subiste. Y la subí a las historias, y vi, como a los 20 minutos, tenía como 25 mensajes. Es la imagen viva del papá. ¿Quién es el papá? Y yo, ¿quién putas es el papá de Ay, este? Alejandro Marín. Perdón. Pero la emoción. Sí. Y te dijeron, no, él es... Cuando me dicen, es el hijo de Jorge Drexler. Y yo, ¿what? No, claro. Entonces, Ovi, le hiciste una entrevista en la que nunca le hablaste de su papá, que seguro es el 99% de la conversación. Sí. Desde las otras entrevistas. Total. Entonces le diste su lugar. Ay, ojalá nos mande comida en agradecimiento por sentirse valorado. Pero muy bonito eso también, porque siempre lo enmarcan. Es imposible no hacerlo. Oye, muy chévere. Bueno, pues ahí estaba mi culpa de Pablo. Pequeño regalo ahí. Linda, está linda. Muy bien. Oígame, por lo que estoy viendo, el peor April Fools que ha hecho un músico hasta el momento fue Kevin Parker, ¿no? De Tame Impala. ¿Cierto? ¿Qué hizo? ¿Él había dicho que se acababa? No, escribió hoy a las 4:20 de la mañana. Hey guys, it's Kevin. Apologies for the delay. New album and tour coming this summer. Pero no es verdad. No. Nuevo álbum y nueva gira este verano, dijo el cantante, líder, fundador, multiinstrumentista detrás del proyecto Tame Impala. Y era, pues, obviamente Día de los Inocentes. Mentira. Ay, no. April Fools. No. No hagan eso. Emocionó a todo el mundo. Qué pecado. Y el man así en su casa. No tengo absolutamente nada. Qué bueno, fuerte. Cuando regresemos vamos a hablar del perdón. Del perdón. Importante. Vamos a hablar del perdón aquí en Mañanas de la X. A ver, vamos a filosofar. Perdonemos. Perdónenme a todos, pero no acepto. Perdónenme a todos, no acepto. Sí. ¿Qué les iba a decir? Ella perdonó. ¿Qué canción vamos a poner? ¿Qué hay por ahí de peticiones? ¿Alguien ha pedido canciones para la lluvia? Muchas personas. Bueno, por acá aparece Cuellar González. Dice, Here Comes the Rain Again, de Eurythmics. Ok, de los Eurythmics. Eurythmics. Here Comes the Rain Again. don't you forget about me, Simple Minds. Claro que sí, ya no digas más, por favor. Alejandro, dile que no siga más. Que bueno, nos quedamos con esa. Don't you. Listo, vamos con Don't You Forget About Me. Luego ponemos Here Comes the Rain Again, de Eurythms, the professor. Aquí está entonces. Gracias. Listo. Por esto. Ay, qué bello. Música. Bueno, les estaba diciendo, sí, que robaron celulares a lo que dio en esta en Estéreo Picnic. Sí, sí. Es que eso ya es como el común en los eventos. Conocí tres amigas. Los eventos. O sea, yo también. No es ni siquiera culpa del festival, la cantidad de ratas que hay en todo lado. Y mira, no hay festival, concierto en el que yo no tenga alguien cercano que ponga el otro día, hey, sin celular, me robaron. Sí, conocí tres amigas que... ¿Qué les pasó? La misma modalidad, chalequeo. Pues eso le iba a decir, es un cosquilleo que yo me di cuenta cómo lo hacen. Y caí en cuenta porque sentí el cosquilleo en la, en la chaqueta. Pero de una me cogí y seguí. ¿Y la persona desapareció? ¿La alcanzaste a ver? No, había mucho. Es que ellos aprovechan cuando uno está saliendo de un escenario a otro, cuando se está llenando uno de los como de las callecitas. Como estaba lloviendo, entonces uno siempre deja el celular en el bolsillo, ya sea de la chaqueta o del celular, ve, del pantalón. Cuando uno empieza a ponerse, no sé, la chompa o algo en la cabeza para cubrirse de la lluvia, sube las manos y uno no se da cuenta, y ahí es donde se le llevan a uno el celular. Uy, yo me doy cuenta y arranco, cojo y arranco. Nosotros estábamos en Tul. Ajá. Y yo estaba con Chucky García. Sí. Y Chucky se dio cuenta que me estaban abriendo el maletín. No, no. Sí, claro. Y yo pues en ese maletota. ¿Y qué hizo Chucky? Yo que anduve con una maletota cargada llena de cámaras y de protección, micrófonos. Y ¿qué hizo llegó protección? La protección. Claro, Chucky que García, más conocido como La Protección. ¿Qué hizo protección? No sé, les hizo su cara diabólica. No, es que toca. Les hizo cara diabólica. Sí, se llama Chucky, sí. Puede hacer y los lo que espantó. Quiera. Chucky da miedo. Ay, con gracias toda. A Dios. Te salvaste. No, sí, pero pasa mucho y está pasando normal en eventos. Toca uno esconderse ese celular en serio donde no quepa mano. A mi amiga Brina Cuoya. También, sí. Quien estuvo. Con ella hablé. Sí, que estuvo con los Petit Fellas. Se quedó sin poder documentar todo lo que quería. A Jaime Gaviria de Sony también se le bajaron el celuco. Ay, sí, Jaimito, qué pecado. Sí. Sí. No, horrible. Hay que ponerse celulares adelante, donde uno lo tenga bien pegado y a la yo vista. Te digo, cuando uno le toca. No, Alejandro, no hay que sabérselo pero poner. Pero no se puede tener también. Medias, sí, preventivas. Claro. O amarrárselo a algo. Hay unas, como unas cadenitas. ¡Ay! Oh, bienvenido a este paraíso. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Sí. Sí. Oye, pero me di cuenta con respecto a ese tema de seguridad que a medida que pasaron los días del Estéreo Picnic iban incrementando, incrementando filtros, incrementando una cantidad de cosas a la entrada del Simón Bolívar. Sí, como que hubo más. Hubo bastante chalequeo. Ah, qué vaina. Porque sí, ahora le daña a uno todo el caminado. Siempre y todo. No, a mí se me roban algo, yo me devuelvo para la casa, yo no me quedo. Exacto, es que no hay forma. No se le daña a uno todo, se le daña el día, además, el parche. Además que ya está, mira, ya está el trabajo, no es ni siquiera algo de distracciones, que tienes contactos, números, cuentas, aplicaciones, claro. Tienes absolutamente todo. La vida, tienes la vida que entera. Llegar a bloquear cosas, a poner denuncios, no hay manera. Bueno, y la no otra cosa eso. También de la que se habló mucho, que es muy complicadita, la zona de menores. ¿Sí? Se veía venir un poquito. Se veía venir, okay. Porque eso también como que muchos amigos se implementó con las hijas y con los hijos diciendo, no, horrible esta experiencia. ¿Por qué? Varias razones. La primera, porque estaba llena de adultos. Ah, claro. Pues eso fue lo primero que dijimos. Son los papás. Es que debían ir acompañados, sí. Sí. Claro. La segunda, no se veía nada. Ah. Era muy de lado, ¿no? Sí. Era muy lateral, casi pegado al escenario, pero de lado. Es que igual se implementó muy encima. Entonces creo que la organización también, o yo no sé si lo tenían planeado desde hace rato,